Segment de Musicòpolis, la radiofórmula musical de les cançons d'actualitat que et serveixo i que t'aporto, presentant el més nou de Nunca Digas Nunca. Des de l'àlbum Aquella Vez, el títol de la cançó és el mateix. Salutacions de Rafael Corbí, aquí continuem. Havoc amb Lo Nuestro ens conduirà ara una de les seves bones cançons a continuació. Des de l'àlbum Lo Saben Los Narvales. Lo único es lo nuestro. La música te la conduïa, aquesta formació també entre nosaltres, que ens portaven lo nuestro, eren Havoc. És un munt de gent, Antonio Ros, Jaume Piques, la Nina, l'Orquestra Simfònica de Barcelona, en Josep Maria Mainat, Antoni Cruz i el cor infantil dels Amics de la Unió, participen amb l'àlbum Història de Catalunya amb cançons 2.0 i aquesta peça es diu L'11 de setembre del 1977. Dejaré mil notas en tu andar y volé tan alto y contigo arranqué. No me importa el tiempo. Musicals, oi? Era la Manuela Paz amb aquest disc enregistrat a Barcelona que es deia I Volar. I Volar és el títol del single, Algo Nuevo, el títol de la cançó d'aquesta bonica noia amb una veu excepcional. Anem amb rimes ballables absolutament amb el Only Human, el disc de Cheryl, que ens porta la cançó I Don't Care. Diagonal like an animal in a cold and empty bed. Yeah. Shaking up the dream of you, I got to do when I'm ready to forget. Oh yeah. I heard you brought that girl around in half a gown, and that's how I've been there. Oh yeah. Ask me how I'm doing now, I scream aloud, I tell him I don't care. I don't moriría por verte una vez más, perdido en aquel deseo que se va. Aún sigue siendo febrero, me he vuelto loco buscando por la ciudad alguna pista que el tiempo me da. Yo otra vez me acuerdo de ti, de cuando el mundo se paraba ante los dos. Se va, todo suena distinto. Sales de mí para siempre. Y aunque esté enamorado de ti, no lo quiera decir, no cierres la puerta. Sé que así no podemos seguir, dejaremos de huir hasta darnos cuenta. Y aunque esté enamorado, si no podemos seguir, dejaremos de huir hasta darnos cuenta. No, no puedo andar evitando la realidad, negar que el miedo se queda cuando te vas y no dejar que el corazón decida. Solo quiero que bailen un para siempre, mi amor, tu luz latiendo tan fuerte. Sentarte aquí para que empiece todo. Yo otra vez me acuerdo de ti, de cuando el mundo se paraba ante los dos. Se va, todo suena distinto. Sales de mí para siempre. Y aunque esté enamorado de ti, no lo quiera decir, no cierres la puerta. Sé que así no podemos seguir, dejaremos de huir hasta darnos cuenta. Y aunque esté enamorado de ti, no lo quiera decir, no cierres la puerta. Sé que así no podemos seguir, dejaremos de huir hasta darnos cuenta. No. De aquellas noches que mirábamos al sol. Sales de mí para siempre. Se ha convertido en pura farsa, que ya no aguantas más, que mi pasión no te hace falta. Me dices que tal vez estés nadando entre dos aguas, que mi canción se emite en la frecuencia equivocada. Y duele batirse cuerpo a cuerpo, duele, duele, duele tanto la soledad del alma. Sola me quedo tras de tus mentiras, sola, después de haberte dado tanto. Sola después de haber jurado que no habrá segunda parte. Me quedo un cuerpo y alma siempre sola. Me dices que mi forma de encontrar otra salida, dejándome tu adiós, acomodándose en mi herida. Y duele batirse cuerpo a cuerpo, duele, duele, duele tanto la soledad del alma. Sola me contaste tus mentiras sola, después de haberte dado tanto sola, después de haber jurado que no habrá segunda parte. Me quedo un cuerpo y alma siempre sola, me quedo tras de tu silencio sola, después de haberte amado tanto sola, después de haber jurado que no habrá segunda parte. Me quedo un cuerpo y alma siempre. Sola, después de haberte dado tanto sola, después de haber jurado que no habrá segunda parte. Me quedo un cuerpo y alma siempre sola. Acabem un altre segment de Musicòpolis presentant també aquest tema de Carmen Lemos que es diu En Cuerpo y Alma, excepcional cançó, i pleguem amb el Like a Virgin, en aquest cas, però ens la porta Sister Cristina. I made it through the wilderness, somehow I made till I found you. I was beat, incomplete. I'd been hurt, I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and blue. Like a virgin touched for the very first time, like a virgin when your heart beats next to mine. Gonna give you all like a river.